Montero, Montero. Oye, a la coima Montero. Muchacho, 16 y no que hablan, tienen caracol de ocha. Oye, que te adivinan la cosa. Oye, Montero, y todo lo que te pasa. Montero, mi tuto, Ana, tuto, tuto, nene, tuto y le. Tuto, huevo, tuto, la roye. Ya lo sé, cunquipae. Decimo quincamache, alabando a los santeros. Pa' que le guay los herreros, te aconsejen con iré. Oh, Jarewa Dad. Jennifer, el loco pollo pache.